Hola a todos y muy bienvenidos un día más a Crónicas Muy Paranormales. Bien, hoy tenemos un podcast de lo más macabro y tenebroso, con temática de historias muy paranormales. Preparaos porque un escalofrío os va a recorrer la espalda durante este podcast. Bien, comencemos con una sencilla pregunta. Leo, ¿le tienes fobia o miedo a algo? Sé que todos tenemos alguna fobia o miedo a algo, ya sea por un trauma o simplemente por su aspecto o por su riesgo. Después de todo, siempre deberíamos afrontar nuestros miedos, pero no hay nada en especial que me dé alguna fobia o miedo. Ok, vamos a comentar o hablar sobre experiencias paranormales que nos hayan ocurrido a alguno de nosotros. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy tétrico y tenebroso en mi pueblo. Yo estaba en mi pueblo paseando por el monte y encontré, o sea, miré al cielo, no me acuerdo por qué, y había un objeto en forma rectangular que daba vueltas y estaba volando por el cielo. Y claro, yo no sabía qué era, entonces en el momento pues me asusté un poco, porque además estaba como parpadeando, haciendo luces en el cielo. Y bueno, hasta el momento nunca he sabido qué era, así que digamos que podría decirse que he visto un ovni. ¿Y tú? Muy interesante. ¿Tienes alguna historia tenebrosa para contarnos? Pues mira, Guillermo, yo tengo una historia muy interesante y escalofriante que contarte. ¿Ah, sí? Pues cuéntanos. Vale, pero controla tu vejiga durante estos 2 minutos de la historia tenebrosa. Ok, espero no cagarme encima. Ok, pues un día estaba en mi pueblo con la puerta cerrada con llave y de noches. Estaba lloviendo a cántaros y yo estaba a punto de dormirme. Ahí fue cuando escuché ruidos provenientes de la puerta de la entrada, pero era imposible, nadie iba a llamar a esas horas y no me habían contactado que iban a venir nadie. Cuando abrí la puerta no había nadie, pero en ese momento oí unos pasos detrás de mí. Miré asustado, pero no había nadie. Sin embargo, las puertas de mi armario estaban abiertas y yo no recordaba haberlas dejado así. Fui a mirar y no había nada extraño, pero no había corriente de viento ni nada. Así que presencié un poltergeist. Qué tenebroso el suceso, ¿eh? Pues la verdad, yo en esa situación pienso que me hubiera cagado encima. No sé si hubiera soportado toda la presión. Ahora vamos a pasar a hablar sobre diversos. De última hora, están ocurriendo desapariciones en gran escala, aproximadamente cerca del río Guadalquivir. Por favor, si encuentran a algún niño, llamen al número 696-69-69-69. Repito, 696-69-69-69. Otra opción sería llamar al número 666-66-66-66. Muchas gracias. Y eso es un poltergeist. Vaya, qué interesante. Bueno, ¿qué os parece si ahora hablamos sobre los SCPs? Ok. Bien, primero, ¿qué es un SCP, Guillermo? La Fundación SCP es una fundación que se dedica a eliminar o contener todas las anomalías paranormales que aparecen en el mundo. Pero, bueno, ¿qué es un SCP como tal? Cuéntanos. Pues, un SCP como tal son, como se le denominan, a las anomalías que contiene la... que contienen registros de datos en la formación. Hablando de SCPs, ¿sabes lo que ha pasado? Ni idea. Pues se ha avistado al SCP-096 en el desierto de Arizona. No jodas. Pues sí, por lo que se ve, se ha escapado de su contención y gracias a vía de satélites se le han sacado varias fotos cerca del desierto de Arizona. ¿Desde un satélite? Sí, gracias a fotos de satélites. Muy interesante, ¿no? ¿Pero qué es el SCP-096? Pues es un SCP... que lo encontraron en la Antártida, que si le miras a los ojos o a la cara, va por ti, estés donde estés. De hecho, ha habido muchos experimentos mirando fotos de él en el espacio para que vaya y se escape, pero nunca lo han conseguido. ¿Qué os parece si ahora escuchamos y comentamos diferentes audios de historias tenebrosas y muy tétricas que nos han enviado nuestros seguidores? Vamos con un audio que nos ha enviado un seguidor desde Guatemala. Bien, lo pongo. Hola, paranormales. Hola. Pues cuando yo tenía unos 6 años, estuve en casa de mis abuelos un par de días. Y un día vi como una sombra en la puerta y estaba todo muy oscuro y eran muy tarde, eran las 5 de la mañana, supongo. Primero de todo, tengo ya la piel de gallina, Guillermo. ¿Y tú? Bastante tenebrosa esta historia, parece. Bueno, por lo que quiero decir es que en lo que esta historia está sucediendo en un lugar que no es tu casa. O sea, no es tu lugar de confort. La gran mayoría de historias paranormales suelen suceder en estos lugares, en sitios que no son un sitio que, o sea, no es, por ejemplo, la calle, pero tampoco es tu casa, tu lugar de confort. Estás en un sitio así, rollo, un sitio que conoces, pero no tanto. Entonces, pueden ocurrir aquí sucesos muy paranormales, la verdad. Otra cosa que me ha sorprendido de tu audio es que esto pasa a las 5 de la mañana. No hay mucha luz, pero aún hay. Y los sucesos paranormales suelen ocurrir a las 3 de la mañana o a las 2 cuando no hay luz. Bueno, sigamos con el audio. Y me desperté y no podía volver a dormir. Me costó una hora entera o más aún. Y entonces, básicamente, vi a una persona, pero era todo negro. Era un tono de negro bastante más oscuro que lo que yo rodeaba. Al menos tenía un poco de color. Y también tenía como unos ojos muy saltones. Pero vale, bastante interesante. Por lo que parece, yo veo dos opciones para ese ente que viste, seguidor de Guatemala. La primera opción sería que fuera de verdad un poltergeist o algún ente paranormal que estuviera en tu casa. Si ese es el caso, deberías llamar a algún cura o espiritista para que haga un exorcismo y eche al espíritu de tu casa. Fuera espíritus. Y la segunda opción es que te despertaras a las 5 de la mañana y como estabas que no te podías dormir, vieras y eras muy pequeño, tu imaginación podía haberte causado una mala pasada. Sí, una mala jugada por ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir escuchando. No tenía nada más de cara, eran solo ojos y ya está. Parecían como crepillejos y como los ojos saetones estos que te dan en infantil para pegar en cualquier cosa, estos sellos que puedes quitar. Y ya está, eso es mi experiencia paranormal, espero que podáis hacer algo con ello. Bueno, pues es un ente bastante curioso, ¿no? Sí, bastante curioso, pero no sabría decirte qué es. Yo, por ejemplo, he escuchado seres así con dos ojos y luego un cuerpo muy oscuro. Por ejemplo, algunos yokai de la mitología japonesa que podrían pues cuadrar bastante con la descripción que nos has dado, pero en sí no podría decirte a qué ente podría ser, la verdad. Sí, aunque los yokai suelen llevar ropa de distintos colores, ¿no? Sí, pero bueno. No cuadra muy bien, pero este audio bueno, de lado, vamos a proceder ahora a haceros un pequeño anuncio sobre la nueva novela que hemos escrito Leo y yo, llamada Crónicas Bajo Tierra. Oh, yeah. La cual trata sobre Leo y yo y más personas estando atrapados en un búnker subterráneo en el cual tratamos de sobrevivir a un apocalipsis nuclear, el cual está basado en los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Una novela muy inspiradora, es una trilogía, y pronto se sacará la segunda edición, así que publicitario de lado. Ahora vamos a reaccionar a un audio que nos ha enviado un fan desde un manicomio de Kazajistán. No sé qué hará ahí, ahora lo descubriremos, vamos a ver. Hola, soy un fan del podcast y hoy quería contaros una historia muy paranormal que me pasó para contribuir a vuestro podcast. Bueno, era un verano en los campamentos. Los campamentos. Con mis amigos, con Roberto y Adrián. La cosa es que un día, después de estar jugando una gincana con... Atentos a ese dato que... Una gincana puede ser un dato muy importante. Pueden pasar muchas cosas en una gincana. Puede ser un dato muy importante. Los monitores. Nos íbamos a ir a dormir. Pero de repente... Por lo que se ve, es otra historia de terror que sucede por la noche. Por lo que veis, todas las historias de terror, las historias paranormales que suelen ocurrir por las noches. Así ajá, que ajá. Eso, un buen dato que os lleváis. De repente sí. Nos dimos cuenta de que había algo detrás de un árbol. Estaba un poco lejos, más o menos, a unos 10 metros. Estaba al lado de un bosque, el campamento. Mi amigo Roberto fue a revisar, mientras mi amigo Adrián y yo nos quedamos preparando. Me da a mí que después de ver algo raro en un árbol, yo creo que Roberto no va a volver. Esa sí, es mi... A mí me da que Roberto sí. no vuelve, ¿eh? No, por lo menos no ileso. Ya, pero sí. Vamos. Preparando la cama y todo para dormir. Al cabo de 10 minutos fuimos a buscar a Roberto para ir a dormir, pero no estaba. Resulta que se había perdido en el bosque. Se lo dijimos a... ¿Ves? Lo que os habíamos dicho. Lo sabíamos. Se ha perdido en el bosque. Dejan a su amigo solo, son malos amigos. Dejan que se vaya a por una entidad que han visto. Claro, no, no tiene sentido. Eso está mal hecho, ¿no? Sí. No lo planificaron. Los monitores. Y resulta que Roberto nunca existió. Pero bueno, y ese plot twist que nos acaban de hacer, ¿cómo que Roberto nunca existió? Ha girado 360 grados la historia, o 180. Bastante extraño todo. Sí. Vamos a escuchar el final. Mi amigo Adrián y yo teníamos mucho miedo, porque era un amigo nuestro desde pequeño. Le preguntamos a todos los monitores y a todos nuestros amigos, compañeros de campamento, y nos dijeron que nunca había existido, que era todo cosa de nuestra imaginación. Roberto igual era lo que había detrás del árbol. Creo que ya sabemos por qué este seguidor del podcast está en un manicomio, chicos. Sí. Bueno, una historia muy conmovedora. ¿Tiene moraleja, Guillermo? Sí, nunca dejes ir a tu amigo porque descubrirás que nunca llegó a existir. Claro, tú vive tu realidad. Si tu amigo no existe, no se lo preguntes a la historia. Me he dejado con la piel de gallina, Guillermo. Sí, igualmente, la verdad, un poco extraña toda, sobre todo la parte en la que el amigo nunca llegó a existir. Buen plot twist que ha creado la historia. Nos gustaría saber cómo llegaste a Kazajistán, seguidor nuestro, pero ese ya nos contarás otro día. Sí, así que me da a mí que después de esta tétrica y alucinante historia que nos ha mandado este seguidor desde el manicomio de Kazajistán... Espantosa. Vamos a ir terminando este gran podcast que hemos hecho hoy. Y si os habéis quedado con ganas de más historias tétricas y paranormales, mañana a las 8 grabaremos otro podcast muy paranormal en el canal 7 de la radio argentina. ¿Por qué Argentina? Porque nos han contratado allí. Así que a las 8 os esperamos y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.